No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle, es mía. Bueno, gente, ahí estamos escuchando la versión en vivo de Los Ratones Paranoicos haciendo Para Siempre. Invitado especial, Andrés Calamaro. 18 es la hora con 40 minutos en toda la República Argentina. Seguimos contándote los temas del día en este resumen informativo. Lo que querés de mí. Y nos vamos para Córdoba Capital porque hoy las y los trabajadores de la salud hicieron un paro. Los autoconvocados y también organizados trabajadores de la sanidad estuvieron de paro reclamando por sus derechos también en el marco, ¿no?, de la segunda ola que está cada vez más complicada. Del otro lado de la línea la tenemos a Estela, quien es una de las patas más importantes de UTS. Estela querida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos con la Nexo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Acá estamos. Bueno, a ver, varias cuestiones que hablar, porque se están lanzando una campaña realmente de contestarle al presidente Alberto Fernández por las desafortunadas frases que dijo ayer con respecto al sistema sanitario que había relajado. Bueno, Yo ayer estuve descolgada con otras cosas, vi que todos estaban respondiendo y hoy me puse a analizar y ver varios portales de noticias. No se refería al trabajador en sí, se refiere al sistema sanitario, especialmente al sistema sanitario privado. Uh-huh. Y tiene razón. El sistema sanitario privado se ha puesto hasta hacer cirugías plásticas, ocupando las camas que nosotros vamos a necesitar para los pacientes de COVID. O sea, no es un relajamiento, Es más, creo que hoy el presidente salió a aclarar eso, que no se refería al trabajador, sino al sistema. Y acá vos ves, acá el gobernador Schiaretti, ayer fue que tuvo una reunión con la Cámara de Clínicas y Sanatorios, a quienes iba a dar fondos para que se solventen durante la pandemia. Fondos que no van a ir hacia los trabajadores, sino que va hacia el empresariado, para que después se devuelvan los favores, como siempre Jaimovich presente ahí en la mesa, ¿no? Y a veces esto de buscar lo que nos dicen para atacar, que buscar lo que dicen supuestamente como ataque a los trabajadores, hay que ser responsables y hay que buscar bien la información, hay que leer más. Yo creo que los compañeros hoy cuando estaban enojados dije, leamos todos los portales y leamos qué quiso decir. Y realmente habla del sistema sanitario, especialmente el privado. Ok, bueno, salvada esa cuestión. Y te quería preguntar también, Estela, con respecto a, bueno, ¿cómo ves en general también la situación en la provincia de Córdoba, en la capital cordobesa, si es que tenés datos de la Sierra Chica? Porque parece ser que el gobernador o el gobierno de Córdoba es como que no acusan recibo, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo. Ellos viven en una nube de gas, tratando de ser lo más educada posible, ¿no? Ellos viven en una nube de gas, en una nube donde parece que lo único que le importa es lo que piense y opine un determinado círculo de la sociedad. Mira, partamos de la base de esto, no es casual que a partir de los primeros días de marzo se incrementó notablemente la velocidad de la contaminación, del contagio con COVID y la cantidad de positivos que estamos teniendo. No es casual que coincida con el inicio de las clases. Yo tengo dos niños, están en el secundario, ¿no? Y a mí me encantan las clases presenciales, incluso yo hablo con ellos, a ellos les gustan las clases presenciales porque aprenden más. Pero yo reconozco que ellos son el llevar y traer la contaminación. ¿Por qué? Porque el transporte está sobresaturado, porque hay más circulación en la calle. Si bien en mi casa yo trato de llevarlos y traerlos yo, pero no podemos negar lo que es una realidad. Y estamos con un virus, con unas cepas que se prenden mucho más. Entonces, y no tenemos a todos vacunados adentro de las casas todavía. Yo trabajo en un hospital pediátrico. En ese hospital uno ve que ha aumentado la cantidad de niños que dan positivo y que requieren atención de internación, porque a veces nos daban positivo y los podías mandar a la casa, ¿entendés? Ahora no, requieren más de atención. pero el hecho es de que tenemos que ser conscientes. Esta segunda ola nos preocupa porque no es como el año pasado. El año pasado, para esta época, nosotros andábamos a full, siendo capacitados, adiestrados, controlando los equipos de protección personal. Ahora hay un cierto relajo de parte del gobierno de la provincia. A veces nos faltan guantes, las batas no son de la calidad que necesitan, no hay un control estricto de los equipos de protección personal. Uno habla con los compañeros del Rawson, que son los compañeros que tienen el COVID al 100%, y ellos mismos te dicen que aumentan notablemente la ocupación de las camas, que los riesgos son mayores. Y acá, en lugar de sembrar rebeldía, necesitamos sembrar conciencia. Si yo quiero, o como todos queremos que esto termine lo más rápido posible, debemos ser todos más responsables. Nosotros desde los sistemas de salud, desde los sistemas sanitarios, especialmente los públicos, que somos los que nos comemos el garrón de todo, ¿no? Porque el público se va a comer lo que es la pandemia y lo que es contingencia. ¿Por qué me refiero a eso? El año pasado, al no haber habido niños en el colegio, fue notable la disminución de la cantidad de afecciones respiratorias. Si ustedes piensan, el año pasado la mayoría de ustedes ni siquiera se resfrió. Ni siquiera cursó una gripe. ¿Por qué? Porque estábamos mucho más cuidados, estábamos más o en nuestras casas o en nuestros trabajos y teníamos mucho más control. Y si ustedes empiezan a hacer memoria, desde que empezó marzo, más de uno ya pasó un resfrío. Es decir, no es nada. Pero el influenza, que es lo que va a producir las gripes, combinado con el COVID, es mucho más letal. Entonces, si ya de por sí el influenza mata a muchos niños y adolescentes y adultos grandes, mayores, imagínate vos si la combinas con esta otra patología, que si bien el COVID no es una patología respiratoria, sino es un virus que ataca multisistémicamente. Por eso vas a ver que hay incluso muchos pacientes que tienen que ir a diálisis, por eso vas a ver que hay muchas alteraciones neurológicas. El simple hecho de perder el olfato y el gusto, eso es una alteración neurológica, y vas a ver que muchos tardan meses después en poder recuperarlo. Ataca todo. Y Estela, ¿vos considerás que una de las formas de que empecemos a frenar esta segunda ola sería la vuelta a la virtualidad de las clases? Pero por lo menos por unos días. Vos sabés que el niño entiende muchas cosas y las aplica muy bien, pero son los jóvenes mayores, los jóvenes, los veinteañeros, y también tienen la culpa, tienen responsabilidad de los padres. Vos como adulto responsable de la casa no le podés dejar que tu hijo salga, entre, venga cualquier hora y tenga juntadas a toda hora y vos le festejes, ¿entendés? Pero alguien tiene que poner un límite, y parece que uno diciéndole no, esto no está bien, esto no entiende la gente, no entiende, parece que si no estás allí al lado con el vigilante, con el policía al lado diciendo señor, esto no, así no, no hace caso. Es increíble que no tengamos responsabilidad social, que no tengamos conciencia social, porque esto se hace eterno. Si nosotros queremos que termine esto, por lo menos 2 semanas de portarnos bien, hacer las cosas al pie de la letra para poder recuperar un poco la normalidad. Hay una parte importante de la sociedad que se ha cuidado siempre, que se viene cuidando desde el día uno, que es meticuloso con todo, que es respetuoso con todo, pero se tiene que comer el garrón por esta otra minoría que no se porta bien y que parece que de distintos lados los incentivan, los alientan. Esto de alentar la rebeldía, de decir, ¿por qué no hablan con nosotros los padres? Somos muchos los padres que nosotros que preferimos. 12, a mí, te juro que me complica la vida la virtualidad. Porque es tardar, hiciste, te fijaste, viste lo que llegó. Es cierto, es mucho más complejo y encima aprende menos el chico. Pero es la única forma que yo me puedo asegurar que más adelante las clases sean presenciales y que sean más días de clases presenciales. Estela, ¿qué estuvieron hoy reclamando de las reivindicaciones en cuanto a UTS y a las organizaciones de salud en general? Bueno, estuvimos reclamando la reincorporación de los compañeros despedidos. Nos han despedido compañeros, si bien han sido reincorporados varios, esos que han sido reincorporados han sido trasladados a otros hospitales. Por ahora, bueno, valoramos el hecho de que por lo menos mantienen su puesto de trabajo, pero la mayoría de los compañeros que han perdido el trabajo son mujeres y son jefas de hogar. sin sanción de por medio, sin aviso previo, sin indemnización, de un día para el otro los dejaron en la calle. Nos parece una violación total a todos los derechos laborales, pero parece que la provincia está acostumbrada a hacer las cosas de ese modo, y no está bien. No está bien, no es lo correcto. Y también hemos pedido, vos sabés cuánto, a ver, tírame un número, ¿cuánto será cobrando un médico o un enfermero en un hospital público? Del que recién inicia hasta los 5 años de antigüedad. No tengo ni idea, pero mira, calculo que será bajo, Estela, ¿eh? Pero más o menos, ¿cuánto? Y, no sé, a ver, hoy el básico lo querían llevar a, el salario mínimo, digo, lo querían llevar a 30.000. ¿Andará por ahí o no? Y está a 43. Bueno. No está lejos del básico. Claro. En realidad, ojo, 43, pero el básico, 43 con el adicional turno noche, con lo de antigüedad, con toda la mar en coche, porque en realidad el básico sí es de 30.000 pesos. Uh-huh. Entonces, lo que estábamos pidiendo era eso, primero la recomposición salarial para tener un sueldo, porque mucho se nos pide a nosotros, pero poco se nos da a cambio, se nos exige muchísimo. A veces nosotros los que trabajamos en salud tenemos naturalizado el enfrentarnos a patologías que pueden afectar nuestra propia vida, a la vida de nuestra familia, pero ¿quién de ustedes corajudo para venir y ir a hacer una guardia en cualquiera de estas guardias que recibe COVID o cualquiera de las otras patologías? Y hay que estar en los pantalones nuestros, hay que estar en nuestros zapatos, pero peor es estar ahí como nosotros y después tener que cambiarnos el ambo e ir a trabajar a otro lado para poder cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa con el 90% de los trabajadores? Y encima, tenemos un alto porcentaje de trabajadores que están contratados porque la provincia incumple la ley, no llama a concurso, entonces los tiene a estos trabajadores con el corazón en la boca diciendo que el 30 de cualquier mes le puede decir, bueno, señor, muchas gracias, bueno, hasta acá llegaste a otra cosa y bueno, que te sea leve. Claro. Así un poco más el mensaje que nos llega, ¿no? Estela. Sino por ello, reincorporación de los compañeros, una recomposición salarial que lleve 70.000 pesos de básico inicial y el pase a planta permanente para terminar con esta precarización. ¿Qué fue lo diferente que hemos tenido ahora? Es que aparecieron los aprietes, las amenazas, las marcadas, algo que... Mira, eso es la época del proceso. Todo trabajador tiene derecho a manifestarse. Y nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a hacer llegar unas notas de apercibimiento hacia los jefes que han amenazado y han coaccionado a los trabajadores porque han participado del paro pasado y querían participar de este paro. Y bueno, y cuando haya que iniciar también la demanda penal, que lo vamos a hacer. Estela, para ir cerrando y te pido brevedad, por favor, quiero que me cuentes, bueno, si hacen falta muchos enfermeros, enfermeras y médicos y médicas en todo el territorio provincial para que enfrente esta segunda ola. Y la segunda pregunta es si ya están todos vacunados de tus colegas, digamos. Mira, falta un porcentual de trabajadores que se tienen que vacunar. ¿Por qué? Porque cuando les llegó el primer turno, estos trabajadores o estaban cursando algún tipo de patología, o estaban en ese momento con COVID o otra, o habían estado de viaje, entonces perdieron el turno y se les tuvo que reprogramar y todavía no se les han dado turnos nuevos. Hay un mínimo porcentual, pero existen compañeros que todavía no han sido inmunizados. Si falta personal, sí. Para darte un número, trabajo en el hospital de niños, necesitamos más de 150 agentes para poder abrir las 50 camas que cerramos durante este año 2020. Nosotros cerramos 50 camas por falta de personal. Ten en cuenta que cuando empieza la pandemia hay un grosso de compañeros que se deben retirar con una licencia preventiva porque tienen patologías que aumenta el nivel de morbilidad con el COVID. Y hay compañeros también que renuncian, fallecen o se jubilan. Ninguno de esos cargos se cubrió y en el hospital de niños cerramos una sala que no la podemos abrir porque no tenemos personal y Cardoso sigue anunciando esos puestos. Viste, eran 400, ahora son 500, pero nunca llegan, deben ser fantasmas porque hasta ahora nadie los ha visto. Gracias, Estela, por tu tiempo y la amabilidad de siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta allí Estela Jiménez de UTS, de la unidad, de la Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia de Córdoba, hablando sobre